Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, día feriado, día de la memoria, 24 de marzo, 45 años del golpe de Estado. 45 años, parece mentira que haya pasado tanto tiempo, por lo menos para nosotros, para mi generación, que fuimos un poco protagonistas de todo lo que pasó antes del golpe de Estado. Bueno, primero voy a saludar a toda la gente de la tribu, a May, a Dayana, a Soledad, a Gustavo y a Leandro, que ellos hacen que este programa pueda salir al aire, que se escuche después ya es otro problema, eso no lo hacen ellos, y también de darle las gracias como siempre acá a Camilo, que está, que nos acompaña y que después al final también habla de cine y de algunas cosas. Él se ha vuelto un poco obsesivo con el tema vacunas, test, todo eso, así que siempre nos va a hablar de algo de eso. Una cosa que me parece bueno que reflexionemos a 45 años del 24 de marzo, hoy se está haciendo la marcha, como siempre, de memoria, verdad y justicia, haciendo la marcha que hace todos los años en este momento y que por supuesto reclama también por la impunidad del momento. La otra marcha, la que cuando tiene un gobierno propio no reclama, hoy está haciendo diferentes actividades por Zoom, plantando árboles, bueno, algunas cosas que están haciendo y que les viene bien porque si así no tienen que cuestionar la impunidad que hay hoy en muchos casos. Y todo lo que está pasando, ¿no? El ajuste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo a lo de la reflexión, tenemos que tener en cuenta, y creo que esto viene bien para aquellos que no conocieron lo que pasó en la dictadura militar o lo que pasó en los años 70, que el país venía, antes del golpe de Estado, venía de mucha muerte, de muchas desapariciones. Es decir, que el gobierno peronista que gobernaba en ese momento, el sector que gobernaba había creado las 3A en vida de Perón, después de aquella famosa charla que Perón tuvo con el comisario Villar, en donde se pusieron de acuerdo de crear lo que Perón conocía como era el Somatén, ¿no? El que ya había funcionado en otros países. Y se crearon las 3A y hubo cantidad de muertos. Muchos muertos en lo que se denominaba izquierda peronista, organizaciones guerrilleras. Estamos hablando en plena democracia. Y muchos muertos también de sectores de izquierda, secuestrados, desaparecidos. Todo eso pasó entre fines del entre el año 74, se acrecentó en el año 75 y bueno, y después vino la dictadura y ahí ya se profundizó totalmente. Digo esto porque a veces para defender sectores políticos que hoy forman parte del gobierno, hay mucha gente que todavía está viva, se dejó de hablar, o no se habló nunca en realidad, de que la masacre que hubo no empezó en marzo del 76, sino que empezó bastante antes. Así que, por un lado, no quería dejar de decir eso. Y agrego a esto, que también por ahí sería bueno que algunos sectores que fueron muy perjudicados en esos momentos deberían, todavía tienen tiempo porque muchos están vivos, deberían hacer una autocrítica de por qué pasaron a la clandestinidad en el gobierno, que era un gobierno democrático. O por ahí, justamente lo que digo yo, era tal el terror que había impuesto ese gobierno democrático que por ahí, por eso pasaron a la clandestinidad. Pero bueno, sería bueno que en algún momento se pudiera saber de los que están vivos, de estas organizaciones, se pudiera haber alguna forma de autocrítica. Bueno, vamos un poquito a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una ciudad en la cual hoy hay movilizaciones, como todos sabemos, la del 24 de marzo, pero que viene estando movilizada ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, el aislamiento, el distanciamiento, no pudo parar, aunque se intentó, de que las organizaciones, muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones políticas salgan a exigir, por ejemplo, vengan a Plaza de Mayo o vengan al Ministerio de Desarrollo Social a exigirle al gobierno nacional que pare por el ajuste, que abra la mano más con los sectores más vulnerables, que tenga y que les dé solución a estos sectores, que no les llega a veces las comidas a los comedores, que no pueden darle de comer a toda la gente que le daban en otro momento, que no reciben un ingreso mínimamente digno para no estar por debajo de la indigencia, y bueno, y para todos nosotros que esperamos que se aumente el salario mínimo por vital y móvil, porque es ridículo que hoy haya un salario mínimo de 20.000 pesos, que se empiecen a abrir las paritarias, porque ya la inflación de los dos primeros meses superó el 7% y creemos que con marzo va a superar el 10% largo, entonces muy difícil que llegue al 29%, y no se trata de después recomponer el salario después que pasó la inflación, porque eso significa pérdida, porque uno tiene que ir pagando ahora para después recuperar en el caso que le den aumento, que se cambie, que se dé un aumento adicional a los jubilados, ya que el año pasado con la suspensión de la fórmula les sacaron entre el 7% y el 14% que les correspondía de la fórmula anterior. Es decir, se necesitan una cantidad de cosas que hacen que, más allá de que exista el coronavirus, más allá de que estemos en distanciamiento, que no se pueda evitar que salgamos a la calle a reclamar, porque si no salimos a reclamar, todo esto se va a profundizar aún más. Aprovecharon el año pasado para hacer el feroz ajuste, y esto se va a seguir profundizando. Una cosa quería agregar, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Yo hoy quisiera, ustedes díganme de ese lado por ahí que soy un iluso, pero yo hoy quisiera que estuvieran sentados el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la nación nuevamente. Pero en este caso que estuvieran sentados para ver cómo le restituimos más presupuesto a la ciudad de Buenos Aires, es decir, Alberto Fernández y el gobernador Kicillof, que diga, mira, todo aquello que te sacamos para pagarle a la policía de la provincia, no te lo vamos a devolver todo, pero bueno, te vamos a devolver la mitad para que el ajuste, para que no tengas que hacer un ajuste tan profundo, ajuste que en realidad es donde más se está sintiendo en la ciudad de Buenos Aires, y también sentarse y discutir sobre el tema que pasa con las chicas como la chica M, que fue secuestrada y que vivía en Lugano, y que salió después de que la encontraron todo el mundo a rasgarse las vestiduras de que la chica no estaba escolarizada. Entonces ahí sentarse, y todos poniendo la responsabilidad que tiene cada uno, en este caso el jefe de gobierno de la ciudad, porque estaba en su ciudad, y si Buenos Aires presente fue varias veces a esa lonita que había donde vivían, y justamente en ese momento que había ido estaban en la provincia, porque por lo que contaba la madre, a veces vivían en González Catán, a veces en la ciudad de Buenos Aires, se tendrían que haber quedado ahí hasta ver cómo la chica iba a la escuela. No el año pasado, porque el año pasado no la hubieran dejado ir, porque se acuerdan que el año pasado no hubo clases presenciales. Pero el anteaño la chica tenía edad para ir al jardín y bueno, no estaba escolarizada. Sería bueno que ahora se sentaran para ver qué pasa con las chicas como M y con muchas otras, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, alguna vez hagan una estadística sobre gente que hay en la calle, que hagan una estadística sobre cuánta gente viven en la provincia de Buenos Aires, pero que pasan la noche acá en la ciudad, son los sin techo que están acá en la ciudad, porque vienen a recoger a cartonear acá la ciudad, y lo vienen a hacer porque en la provincia absolutamente nada para recoger. Todas esas cosas tendrán que estar discutiendo. En vez de tirarse munición, ¿no? Como suelen hacer para el Kicillof perjudicarnos a todos los porteños, le tira munición a Rodríguez Larreta, pero no es para perjudicarlo a él, es para perjudicarlo a nosotros. Bueno, tendrían que estar sentados y ver cómo resuelven eso, la escolaridad de los chicos de la calle, que coman los chicos de la calle, que tengan un buen salario, todo eso. Se lo dejo como idea, para los tres, salvo que estén mucho pensando en las PASO del 8 de agosto y el 24 de octubre y las elecciones generales del 24 de octubre, y eso no les permita pensar. Si les parece, antes de seguir, porque tengo algunas cosas más que hablar, y aparte hoy tenemos un programa que yo te diría que lo escuches, porque ahí lo veo a Camilo que está buscando nota de acá, nota de allá, y me parece que nos va a salir bien lo que teníamos planificado para hoy, me parece, pero así que te diría que te quedes ahí. Y mientras te quedas, vamos a pasar a otro tema del año 1991, de hace 30 años. Este año cumplimos 31, de hace 30 años, y que tiene que ver con toda una discusión que hay ahora. En ese momento eran los mismos protagonistas, pero con discusiones de otro tipo, ¿no? Vamos a escuchar Ya morí por los ratones paranoicos, del disco Fieras Lunáticas. Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí, ya morí. Ya morí, ya morí la noche entera. Ya morí, ya morí de espaldas, nena. No traten de encontrarme, no salgo ya a ninguna parte. Me gusta caminar por mi mansión. Esa pobre gente, los que se mueren de repente, espero que ahora estén mucho mejor. Ya morí de espaldas, nena. Ya morí la noche entera. Ya morí. Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Este tema, Juanse se lo dedicaba al Indio Solari. Era una discusión que había en ese momento, porque era lo que se le achacaba al Indio en ese momento. Que entre paréntesis, me gustan mucho los Redonditos de Ricota, siempre los he escuchado y los voy a seguir escuchando, pero se le achacaba que decía, como dice la canción, ya morí, que era un bolchevique, qué sé yo, pero que vivía de una forma totalmente diferente, era un multimillonario en una mansión. Y entonces hacía acordar a lo que puso en palabras alguna vez Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, que decía: cuando uno no vive como piensa, termina pensando de la forma en que vive. Y bueno, eso era lo que se le achacaba. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a los Ratones Paranoicos en otros momentos y también a los Redonditos de Ricota, porque, insisto, nos gusta mucho. Un tema que no me quiero olvidar: hoy hay una movida en la Villa 31. A las 18 horas, la gente del Bachillerato Popular Alberto Chejolán va a dar clases frente al Ministerio de Educación. ¿Por qué lo hacen ahí, frente al Ministerio de Educación? Porque le están reclamando al Director General de Educación Estatal, Fabián Caponi, una solución para poder arrancar las clases en algún edificio de forma presencial. Ellos dicen que lo quieren hacer en forma presencial y cuidada en el Polo Walsh. Así que bueno, esperemos que la gente del bachillerato UG número 20 pueda dar clases. Ahí es donde se tiene que poner las pilas el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la ministra Acuña. Ahora, para cambiar de tema, El día lunes se celebró, por decirlo de alguna forma, el Día Mundial del Agua. Bueno, un momento para hablar del agua, ¿no? Una cosa que parecería que muy necesaria, pero que hay intereses que en cualquier momento hacen que el agua hasta la tengamos que pagar. Espero que no, ¿no? Digo como una remota posibilidad. Pero mejor vamos a escuchar a gente que marchó el día lunes. Vamos a escuchar a Nicky Becker, que es de Jóvenes por el Clima, y a Enrique Viale, que es abogado ambientalista, que cuentan en la marcha la importancia del agua hoy. Bueno, hoy es el Día Internacional del Derecho del Acceso al Agua y también hace dos días atrás fue la movilización internacional por la crisis climática. Entonces con la juventud decidimos unir estas dos fechas y movilizarnos porque tenemos miedo de cuál es ese futuro que vamos a heredar, pero también de las consecuencias que estamos viendo hoy en día en el presente, como por ejemplo los incendios que estamos viendo en el país, que en lo que va del año fueron más de 40.000 hectáreas, hay 3 personas fallecidas y más de 200 personas evacuadas. Entonces la crisis climática no tiene que ver con un oso volar a miles de kilómetros de distancia, sino que lo estamos viendo hoy y que las medidas que se tienen que tomar también tienen que empezar ahora. ¿No? El agua acompaña cada una de las problemáticas socioambientales de nuestro país, ¿no? Si hablamos de megaminería, hablamos de agua. Si hablamos de fracking, fractura hidráulica en Vaca Muerta, hablamos de agua. Incluso con agronegocio, contaminación con agroquímicos, también el agua. El agua, por algo esa frase tan sabia de los territorios que dicen el agua vale más que el oro, ¿no? Y el agua es algo que falta, es un recurso que falta muchísimo y que de hecho ahora está hasta cotizando en Wall Street. ¿Por qué? Porque se sabe que en el futuro va justamente a faltar aún más. Y esto se relaciona mucho con uno de los efectos que trae la crisis climática, que son las sequías. Las sequías, las horas de calor, las inundaciones, que todo el tiempo, ¿no?, tiene que ver con esto. Y lo que está pasando en la Patagonia ahora y lo que pasó el año pasado, si bien los fuegos son intencionales, tiene que ver con que se potencian aún más por estos impactos que trae la crisis climática. Por un lado, pareciera que se avanzara en algo de legislación, pero por el otro también están avanzando las figuras extremas del extractivismo. Lo que pasó en Chubut, en Mendoza, este gobierno arranca con un mendozazo, ¿no? Más allá de que no se le podía atribuir a ello, en ese momento era como un llamado de atención, parece que no se aprendió, y después vino Chubut. Bueno, a nivel más específico está la ley de humedales. Los humedales son un ecosistema que es muy importante porque son reguladores de carbono, reguladores hídricos, y justamente lo que fue el año pasado con los incendios, se perdieron un montón. Entonces, ya lo que va en general de los últimos años, cada vez desaparecen más humedales que son un ecosistema muy importante. Entonces, justamente lo que traería una ley sería para regularlos y tener un uso racional de los humedales, no producir los humedales, sino empezar a cuestionarnos de qué forma, cuándo, qué, y eso es un poco lo que trae la ley de humedales. Y después es una ley de educación ambiental, que es tan básico como exigir que las escuelas nos enseñen sobre cuál es esta crisis que estamos viviendo, porque sin información no hay nada que podamos hacer. Creo que es momento de repensar los modelos de desarrollo en nuestro país y en eso el gobierno nacional tiene una responsabilidad muy grande, ¿eh? Bueno, lo ambiental y lo social son cosas que no se pueden separar. ¿Por qué? Porque ¿a quién impacta más la crisis climática? A los sectores históricamente más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, cuando hay una inundación, no es lo mismo quien tiene el acceso a tener una vivienda a quien no, a quien vive, por ejemplo, en la calle, ¿no? Y estas cosas son un poco las que se ponen en manifiesto cuando se habla de la crisis climática, que no es una lucha que lo único que pide es la reducción por los gases de efecto invernadero o algo súper abstracto, sino que trata de justamente combatir todas esas injusticias que ya existían antes de la crisis climática, que por esas injusticias, por un lado, se creó la crisis climática y por otro lado, no hay forma de solucionarla sin empezar a tratarlas y a discutirlas de fondo. Esto nos contaba Nicky Becker, Enrique Viale. Y sí, con los incendios que hay y con todo lo que está pasando, y defendamos el agua, ¿eh? Hay que defender el agua, hay que defender el medio ambiente y hay que tratar de hacer una tierra que sea vivible, no solo para nosotros ahora, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Me voy a una tanda y quédense porque tenemos mucho, pero mucho tema para conversar en el programa, ¿eh? Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Hace hace un poco más de un año, cuando recién empezaba a circular el coronavirus acá en Argentina, nos sorprendía una noticia que era que en la comunidad de La Rioja, en España, se daba un récord de contagios. Nosotros todavía lo veíamos eso como a la distancia, ¿no? ¿Qué decidimos nosotros? Decidimos en ese momento llamar a alguien que con el cual tenemos contacto en La Rioja, que es el doctor Vicente Lázaro Ruiz, del Departamento de Ciencias de Comunicación para Área Psicología Social de la Universidad. Y bueno, él nos detalló todo lo que pasaba en ese momento y que después lo empezamos a vivir acá en Argentina y en casi todo el mundo. Es decir, hicimos una nota como viendo como de pronóstico de lo que podía pasar acá. Hoy tenemos nuevamente en línea a Vicente Lázaro Ruiz, al cual saludamos. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Roberto, muy bien, la verdad, deseando hablar con vosotros, que siempre es muy agradable. A vosotros personalmente ya os conozco, y en el aire de Buenos Aires, si es interesante lo que pueda aportar, me resultaría agradable. Bueno, sí, va a ser interesante, no te quepa duda, porque acá se habla mucho, también se hacen comparaciones sobre la llegada de la segunda ola, nos dicen, fíjense cómo está Europa, pero llega mucha información tamizada y a veces con algún sesgo del cual la dice. Por eso queríamos primero preguntarte, Vicente, ¿cómo está en este momento la situación de contagios allá en La Rioja en particular y en España en general? La cosa que también ha pasado en Alemania y en Francia y en Italia, y están ahora camino de la tercera. Pero es que para nosotros ya ha pasado la tercera ola. Si hubiera otra vez, volveríamos a tener una cuarta ola. La primera fue al inicio, estamos hablando de marzo, abril del 2020, vino el verano, se relajó, pasó la primera ola, se relajó un poquito todo. La segunda vino con el finales de septiembre, octubre, noviembre, pensando que aquello podía resistirse y que venía un descenso enorme. Hubo una bastante libertad, libertinaje, como queráis, de la celebración navideña, y después en febrero, marzo, hemos tenido la tercera. La tercera, muy preocupante también. Probablemente se va avanzando en dominar el virus, pero los contagios han sido enormes y bueno, hoy tenemos los datos de que en España, pues, va la cantidad de gente, bueno, esa es otra, en torno a los 65.000. Lo que pasa es que si echamos mano de gente fallecida con respecto a otros años anteriores, de muertes que ha habido, pues sale que tiene que haber, que ha tenido que haber en torno a las 95.000 personas muertas. En estos momentos, en concreto, estamos en una zona muy baja. Voy a daros un detalle. En la tercera ola llegamos a estar en algunas comunidades a 1.700 personas por 100.000 habitantes. O sea, algo inmenso. En estos momentos, estamos en torno a los 80 por 100.000 habitantes. Se ha bajado enorme. Esperemos, están anunciándonos, están diciéndonos, por favor, quedaros en casa. Estas fiestas de Semana Santa y de Pascua, posiblemente vayamos a estar confinados al menos por comunidades autónomas, que no va a suceder lo que ocurrió en Navidad, o a raíz de la celebración de la Navidad, porque si no, posiblemente volviéramos a tener esa cuarta ola en pasados mediados de abril, hacia finales de abril-mayo. Y sería imperdonable el que esto volviera a suceder. Está claro. Con los datos que vos me das, ¿qué pasó durante el año, por ejemplo, con las clases. A nosotros nos interesa mucho porque acá en la Argentina no hubo clases el año pasado, en todo el año, solo clases por Zoom, ¿no? Es decir, clases a la distancia, que si bien fue importante, hubo mucho trabajo de los docentes, no tuvieron el resultado que deberían haber tenido. Pero allá, ¿cómo hicieron? ¿Cerraron todo? Os comento. ¿Se hizo todo con Zoom o no? Os comento. Lo primero, hay una pequeña, somos 17 comunidades autónomas, hay una cierta, a partir de junio, julio del año pasado, del 2020, se dio una cierta libertad, no libertad, sino que cada comunidad autónoma se les dio un poquito de libertad a los gobiernos regionales. Entonces, ha habido diferencias entre comunidades, pero en general, que es a lo que me voy a referir, os comento. En marzo se cerró toda la educación. Sí. Fue el momento de comenzar a prepararnos, que muchas personas, no, yo os comento del ámbito universitario, por ejemplo, las universidades a distancia bien, pero las universidades normales, presenciales, tuvimos que desarrollar unos aprendizajes rápidos para poder dar clases telemáticamente. Salió como salió. En el sentido de que ya no volvió a abrirse el curso 19-20, que en España finaliza, pues más o menos, en los ámbitos de infantil, primaria y secundaria, finaliza en junio, a finales de junio, en el ámbito universitario a finales de julio, y sí que hubo una manga ancha, en el sentido de que habían tenido que estar en casa todos los estudiantes, todo el profesorado, los padres también conviviendo. Hubo una mano ancha en cuestión de notas y demás. Se ha visto claramente en la zona universitaria, en la educación universitaria, nunca había habido tantos aprobados en relación al número de estudiantes. También una cosa, incluso en el ámbito universitario, o fundamentalmente en el ámbito universitario, vino una cuestión anormal dentro de la educación en las carreras universitarias, el que prácticamente de marzo a junio, julio, no se dieran prácticamente en nada. Incluso en la mayor parte de carreras no hubo prácticas para nada. Algo se podía hacer a distancia, se podía hacer online, pero prácticamente nada. Creo, y hablo en general para toda España, o de toda España, los comités de estrategia de pandemia y demás, con reuniones durante el verano con la educación, con todos los niveles de educación, se hizo un gran esfuerzo de tal forma que en septiembre todos a clase. Ajá. Todos a clase con unas medidas de seguridad, pues sabiendo que nos la podemos jugar, y yo creo que ha salido. O sea, pues lo típico de que en todos los lugares hubiera, para limpiarse las manos, mascarilla, distancias de seguridad, no aglutinar a los alumnos. Si los alumnos eran de más de 30, y entonces ya no se les metía en una aula, sino se les daba la clase, se les daba la clase, y se les partía en grupos como para que sí vinieran a las prácticas. Creo que ha sido un acierto. En infantil, primaria y secundaria han ido habiendo alumnos, pues cada uno con sus hitos, apareciendo en ellos el coronavirus, se quedaban en casa, pero lo demás de las aulas, de las clases, de los agrupamientos de estudiantes y demás, seguía prácticamente igual. Y sí que ha habido en algunas aulas que se hayan tenido que cerrar, pero habrá sido de los sectores que menos se han contaminado. O sea, allá en los lugares que más o menos han estado abiertos, donde menos contaminación ha habido. En la educación ha aguantado bastante, bastante bien. Y bueno, y en esa seguimos, de todas formas. Pues decirles que hoy, por ejemplo, yo he dado clases a medio grupo en sus casas y a otro medio grupo en la universidad, porque son 40 Bueno, hay varias modalidades, ¿eh? Les estoy comentando ahora mismo otra distinta. Sí, sí. De 20. 20 están en casa y 20 en presencial físicamente en la universidad. A la semana siguiente se les cambia para darles las clases teóricas. A las prácticas se les parte y vienen y tienen obligación de venir a dar clase o a las prácticas a venir presencial. A la universidad a que se les den las presenciales. Perfecto. No, queríamos saber eso porque, bueno, es muy muy importante que la educación tenga una representación en lo presencial, ¿no? Más de lo telemático, que sabemos que es dificultoso. Vicente, te cambio de tema. Sí. ¿Cómo está el tema de la vacunación ahora en España? Pues, a ver, no sé qué son tantos niveles. La vacunación en España comienza ahí. Estamos en la Unión Europea. Krugman, Paul Krugman, en el New York Times, criticaba hace menos de una semana, criticaba mucho la estrategia que había seguido la Unión Europea. Alaba mucho a nuestra unidad, nuestra asistencia sanitaria universal, prácticamente de toda Europa. Después hay muchas veces que no sabemos, bueno, pues que le queda mucho para estar coordinados, para estar unidos y para salir adelante. No sabemos por qué, siendo como es bastante fuerte la Unión Europea, cómo algunas farmacéuticas se han reído. Bueno, no han hecho público los contratos con esas farmacéuticas, pero AstraZeneca, por ejemplo, se comprometió con una cantidad de vacunas que después no entregó, o sea, desvió hacia otros países y eso en la Unión Europea pues ha sentado, pues en fin, decir, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, yo creo que se lo están haciendo pagar también, no lo sé, luego entraré en ello. Mientras que Pfizer, mientras que Moderna, que son prácticamente las tres que han entrado de momento en España, han cumplido, en la Unión Europea, han cumplido extraordinariamente. Desde Europa se distribuyen a los países las dosis proporcionalmente de acuerdo al número de habitantes de los 20, para cada uno de los 27 países miembros. Bueno, cada país ha llevado a cabo un poco su estrategia que en España después están los comités o el grupo de trabajo técnico de vacunación, muy técnico, muy de salud, muy sanitario, que de vez en cuando también se mezcla con la política, con los grupos políticos, que dependiendo entonces de qué grupos estén en cada comunidad autónoma, pues se dan cuestiones distintas entre una comunidad y otra. Hoy les puedo decir, porque me había preparado todos los datos delante, que por ejemplo Andalucía ha repartido, o sea, de lo que vienen las vacunas Europa a España. Entonces, ya hice lo mismo. Desde se llevan a las comunidades autónomas donde la sanidad de cada respectiva comunidad autónoma quieren que se les entregue y desde allí ya se lanzan para a la vacunación de acuerdo a los grupos que después hablaremos, a los grupos que se han formado, que sean de preferencias de que éticamente no es lo mismo el no vacunar a una persona de 90 años que a una persona de 30. Pero bueno, eso ya hablaremos después. Por ejemplo, en Andalucía, de lo que se ha distribuido, se han puesto el 88,8% de las vacunas. De las vacunas que se han entregado. En La Rioja, en la Rioja se han puesto pues 60.000 entregadas y se han distribuido el 86%. Bueno, en Andalucía, que es enorme, se han entregado 1.400.000 y se ha puesto el 88%. Pero, por ejemplo, en el País Vasco solamente se ha puesto el 77,2%, en Castilla-La Mancha se ha puesto el 76,8%. O sea, que hay diferencias enormes a la hora de cómo se ha ido vacunando. Ojo, en estos momentos se ha ido articulando, se ha mejorado muchísimo y a prácticamente todas las que llegan rápidamente son aplicadas. Vicente, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es el protocolo? Comenzaron por la salud, la gente, el personal sanitario. No sé si ahí habrán completado, después siguieron por los mayores. ¿Cómo es el protocolo? Se han hecho, de momento, 9 grupos. En el primero, residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. Es decir, las residencias de ancianos de España están todas las personas vacunadas, de tal forma que estamos alucinados de la efectividad que pueden tener las vacunas, porque no se producen prácticamente contagios. Uh-huh. En las residencias de ancianos, cuando había sido, donde más personas han muerto con diferencia. El grupo 2, el personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, gente que trabaja de cara al público, conductores de ambulancia, etcétera, etcétera. En el grupo 3, otros personales sanitarios y sociosanitarios, como puede ser personal que fisioterapeutas, terapeutas que no están tan que pueden estar atendiendo a otro tipo de enfermos y no de coronavirus, o que es muy difícil que les pille. El grupo 4, las personas consideradas como grandes dependientes, con unas necesidades. Eso es. En el 5, las personas vulnerables por edad, no residentes en centros de mayores. Vamos a ver, aquí han hecho 3 grupos. Lo que pasa es que tienen preferencia. En este grupo todavía no se ha comenzado a vacunar. ¿Cuánta gente hay así en general en España vacunada en estos momentos? Un 5%. Cuando me decís el grupo que todavía no se empezó, ¿es el grupo de adultos mayores de 60 años en adelante o ahí empezaron? No. En estos momentos, por ejemplo, en La Rioja, en La Rioja, en cualquier otro sitio de España es lo mismo, no se han vacunado nada más que a personal sanitario y a personas de los pueblos mayores de 80 años. Y en la ciudad se ha hecho ya en Logroño, 160.000 habitantes, se está vacunando en estos momentos a personas con más de 90 años, y después se van a vacunar a partir de los 80. Cosa que en los pueblos de La Rioja ya se ha hecho. ¿A quiénes más se han vacunado? A personal sanitario. También a los uniformados se está vacunando, o se va a empezar a vacunar con la AstraZeneca, porque normalmente la Pfizer y la Moderna se han empleado más para ancianos, para mayores, mientras que para uniformados, llámense policías, guardia civil, bomberos, eso. Y se ha comenzado también con profesores de infantil, primaria y secundaria, pero está comenzándose ahora mismo. Nos esperemos, por ejemplo, que en la universidad, que estamos con gente de 20 años, pues que por ley de vida, si hay alguien que tiene juerga son ellos, y les estamos dando clases presenciales, y hay veces que tienes un cierto temorcillo. Claro. Entonces, no sabemos ahora para cuándo nos tocará. Vicente, los grupos sanitarios ya estarían todos terminados, es decir, eso ya se terminó de vacunar a todos, por lo que vos decís. Vos me dijiste en un momento que la gente de comorbilidad, es decir, toda aquella gente que tiene algún problema, esa también estaría vacunada o están vacunando. Es que sigo con grupos. Después, ya he citado el colectivo de activo, condición esencial para la sociedad, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los docentes y personal infantil y primaria. Después estarían los menores de 60 con condiciones de verdadero riesgo alto. Después estarían los de 70-79, los de 60-69, 56-59 y, por el último, de 45-55. Ojo, que hasta que eso llegue, teóricamente podríamos estar para este verano, el alcanzar la la inmunidad de rebaño, pero creo que saben todo lo que está sucediendo también en Europa con las vacunas. ¿Cuándo vamos a poder estar? No lo sé. No se sabe. Vamos. La estrategia está clara de cómo. Además, si no se cumple la estrategia, cosa que ha pasado en algunos casos, vamos, la sociedad ha saltado bastante, bastante clarito. Pero lo que no sabemos es que del 5% al 100%, bueno, al 100%, por lo menos al 70%, queda mucho, mucho, mucho. Va a depender sí, de las farmacéuticas, Vicente, de la producción de las farmacéuticas. Vicente, ¿cómo en estos momentos tienen vacunas para cuánto tiempo? ¿Se sabe? ¿Están por llegar o están esperando? ¿Cómo es esa situación para cerrar con esto? En estos momentos, prácticamente todas las que vienen se ponen. Lo que pasa es que ha habido, y yo creo que antes he hecho alusión a ello, la AstraZeneca, pues yo creo que no sé, lo de las farmacéuticas, y además nadie le pone, nadie dice nada. O sea, lo primero, de estas que ya han salido, la Pfizer y la Moderna se han portado bastante bien con Europa. Pero la AstraZeneca, la de Oxford AstraZeneca, se la ha vendido, yo creo que después de haber hecho contrato con España, a otros países. O sea, ¿por qué? No nos llegan lo que prometieron. ¿Qué sucede además? Pues que va pasando el tiempo y no sabemos, pero casi seguro que la Janssen, la del Johnson Johnson e incluso la Sputnik, parece que comienza en algunos países que a cada uno. O sea, hay un centralismo grande en Europa, pero, por ejemplo, algunos países del este de Europa, que hoy son de la Unión Europea, empiezan a arreglárselas también con alguna de Sputnik y demás. Entonces, no, así como hasta ahora, solamente ha habido de las tres citadas, Pfizer, la Moderna y la AstraZeneca, comienzan hay un comité a nivel europeo, además de la Organización Mundial de la Salud, que da permisos o que da que acepta las vacunas que se les propone. En España parece ser también que es posible que aparezca una del CESID, del Centro de Investigaciones Español, farmacéuticas. Lo que pasa es que posiblemente tarde un poquito. De todas formas, una cosa también os iba a decir, que por ejemplo, en España, si no se va más allá en estos momentos, ya es porque no las hay todavía. Porque sí que hubo de negacionistas y demás, de gente que lo ponía en entredicho, las vacunas y demás. Y hoy ya no hay absolutamente nadie que no quiera ponerse. Está muy claro. Vicente, se nos terminó el tiempo, así que no sé si querés agregar algo para cerrar la nota. No, yo simplemente, pues quizá el que dado que la elección de la vacuna no se puede establecer a nivel individual, sino que, oye, de acuerdo a lo disponible, de acuerdo a qué hacerlo para los diferentes grupos de población, yo creo que lo mejor que se puede hacer es atender a quienes más riesgos tengan y que la salud no afecta a todos por igual. Y todos sabemos que a mayor edad de vida más ataca el coronavirus, más ataca el COVID-19, y que creo que merece la pena el que seamos solidarios con la gente, con los grupos de personas mayores, como para atenderles los primeros de todos. Está muy claro. Vicente, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Fue un panorama bastante completo de lo que está pasando en España en este momento. Te mando un abrazo grande y bueno, seguiremos en contacto. Gracias a vosotros y gracias para los oyentes también. Hasta pronto, Roberto. Un abrazo grande, Vicente. Un abrazo. Hablábamos con Vicente Lázaro Ruiz. Queríamos, no con el afán de comparar, porque las realidades son diferentes, pero sí para que todos sepamos lo que está pasando en otros lugares, aquellas cosas que sabemos que son así, porque, por ejemplo, se hablaba de la falta de vacunas, todo eso sabemos que eso pasa en todos lados, pero también de algunas otras cosas que no las conocemos como realmente se deberían conocer. Por eso rescato esta charla con Vicente, que aparte es mi primo. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, me quedaba pensando en la nota que hicimos recién con Vicente Lázaro Ruiz, el tema de las comunicaciones, ¿no? Porque no pudimos entrar directo como hemos hecho inclusive una nota con él el año pasado, como hacemos con llamarlo directamente de teléfono a teléfono, y lo tuvimos que llamar del WhatsApp, y bueno, a veces hay delay, pero bueno, igual creo que la nota salió como pensamos que tenía que salir. Bueno, vamos cambiando de tema. Se dio en estos días, todo esto empezó el día lunes, un contrapunto entre el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y algunos gremios. ¿Por qué esto? Porque el Ministerio de Educación, viendo que los resultados son positivos, realmente son positivos, de lo que ha pasado en las escuelas en este mes, porque recordemos que el 17 se cumplió un mes en la Ciudad de Buenos Aires, empezaron las clases presenciales, empezaron el 17 de febrero. Y bueno, la ciudad, viendo esos resultados que creen que son positivos, decidieron empezar a ver alguna forma de flexibilizar los protocolos. Nosotros vamos a poner hoy las dos miradas, ¿no? La de el sindicato y la del gobierno de la ciudad. Vamos a empezar por el gobierno de la ciudad. Vamos a escuchar a la ministra, a Soledad Acuña, que comentaba cómo serían ahora los protocolos y que van a comenzar a llevarse adelante ahora nomás, a principios de abril, en unos días. Escuchamos a la ministra, escuchen atentamente porque es interesante para después ver qué es lo que le retrucan o lo que dicen los sindicatos. Vamos con Soledad Acuña. Hicimos una evaluación del primer mes de clases, presenciales, donde 700.000 personas se movilizan todos los días en torno a las escuelas, entre docentes y estudiantes. Todas esas personas organizadas en 45.000 burbujas. Y la tasa de contagio fue realmente muy baja, fue del 0,17% de las personas. Solo el 1% de las burbujas que tuvo que ser suspendida. Esto lo que corrobora es lo que veníamos diciendo durante el año pasado, que se veía en la evidencia internacional y en las investigaciones de los especialistas, que dice que las escuelas no son lugares de propagación del virus, son lugares seguros si cumplimos protocolos y podemos cuidarnos. Sobre la base de esto, lo que nosotros queremos es avanzar desde a poco y midiendo siempre el contexto y las condiciones epidemiológicas generales, para poder ir mejorando la calidad y la cantidad del tiempo dentro de la escuela, porque ya vimos que era necesario, ahora vimos que es posible y tenemos que poder seguir buscando una mejor presencialidad y una mayor cantidad de horas presenciales. Hoy en las escuelas de la ciudad, el 75% de las escuelas pueden garantizar para todos los chicos, todos los días, al menos una jornada simple. Lo que queremos es que sea el 100% y que se pueda avanzar en que esas horas realmente sean de calidad. Entonces, en esta primera instancia y sobre la evidencia del primer mes, vamos a avanzar en modificar algunos puntos del protocolo que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los ingresos escalonados. Hasta ahora teníamos una diferencia entre 15 minutos entre cada grupo que ingresaba a la escuela, lo que hacía es que una familia que tiene dos o tres hijos en edad escolar puede estar hasta una hora esperando que todos sus hijos entren, lo mismo para la salida, y termina siendo también que los hijos tengan menos tiempo de clase. Entonces, viendo la evidencia y las formas de organización, vamos a trabajar en otra forma de ingreso que no tenga que ver con el escalonamiento, para que todos puedan ingresar en un solo horario, vamos a modificar también las medidas que tienen que ver con los comedores, kioscos y bufetes dentro de las escuelas, que hasta acá no podían funcionar, y ahora estamos con Salud terminando de definir algunos esquemas para que puedan funcionar y los chicos puedan comer, llegar al momento comida caliente para aquellos que tienen jornada completa, o por lo menos que puedan comprar comida caliente y comerla en los espacios abiertos y ventilados. Lo mismo que estamos trabajando sobre el protocolo de las clases curriculares de música, donde todavía no podían cantar o tocar instrumentos de viento, o en las de educación física, donde no se permitía el uso de algunos elementos de gimnasia, con lo cual estamos flexibilizando aquellos que vimos que es posible utilizar sin poner en riesgo a nadie. Como todas las medidas que tomamos en la ciudad, tienen base en evidencia, tienen base en análisis de otras experiencias internacionales y en las conversaciones con los especialistas de infancia y los especialistas del Ministerio de Salud. Son decisiones que tomamos como poder ejecutivo. Luego las comunicamos a los demás actores de la comunidad educativa. Estas medidas que acabo de contar serían a partir del 1 de abril. Faltan algunos detalles del protocolo que estamos terminando de analizar para poder comunicárselo a las escuelas y a las familias para implementar a partir del 1 de abril. Esto decía Soledad Acuña, ¿no? Ella empieza a hablar de calidad y cantidad de tiempo. Habla de los comedores, dice que a los chicos sería necesario ya empezar a darles el alimento caliente, ¿no? Recordemos que ahora están entregando una vez por semana un bolsón para los chicos, o por lo menos en los colegios que yo vi acá en mi barrio, en Boedo, es todos los jueves, por lo menos en los últimos tiempos, están repartiendo los bolsones. Pero ella dice que ya habría que ir con comida caliente. Dice que el 75% de los chicos está cumpliendo con jornada simple. Y acá hay un punto interesante que yo pensé que el gremio lo podía plantear, pero no, teniendo en cuenta que los gremios no están, que los gremios lo podían plantear, pero como la verdad que no están contentos con el regreso, creen que, bueno, decían que se iba a contagiar todo el mundo. Y bueno, todo lo que se decía, es muy raro que los gremios le reclamen que se apuren con el otro 25%, que estaría todavía en contacto por Zoom, de forma no presencial. Pero bueno, eso no lo va a hacer el gremio, porque al revés, se está peleando para otra cosa, para que la gente no trabaje presencialmente, ¿no? Para que los docentes no estén presencialmente. Y después lo otro que dice es que están entrando los chicos escalonados, y a veces pasa que un papá tiene 2 o 3 hijos, tiene que quedarse toda la mañana esperando primero que entra uno, después que entra el otro, después que entra el otro, entonces de ver la forma de que entren todos juntos. Bueno, esto decía Soledad Acuña. Ahora les vamos a hacer escuchar lo que nos dijo, le preguntamos sobre esto, y nos mandó este audio Amanda Martín, que es la secretaria gremial de ADEMIS, que nos explica cómo ven ellos la situación, que no están de acuerdo con la flexibilización, pero escúchenlo, escuchen a Amanda Martín. Por estas horas, la comunidad educativa está preocupada por los anuncios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno a la flexibilización del protocolo escolar en el marco de la pandemia, justo cuando los especialistas y científicos advierten una suba de casos o víspera de segunda ola. Todo lo contrario, el gobierno insiste en flexibilizar en 3 aspectos el protocolo, con el primer aspecto, el consumo de alimentos escolar en el ámbito de los comedores; el segundo, no usar tapabocas al aire libre para los estudiantes durante un periodo corto de tiempo; y el tercero, no escalonar los ingresos y egresos a las escuelas, aducen un problema de organización familiar. Y también la ministra se ha referido en conversaciones en los medios de comunicación, eliminar el distanciamiento social. Nosotros, en la reunión que mantuvimos la semana pasada como sindicato, advertimos que no nos parece adecuado la flexibilización del protocolo en este marco que antes describí, donde hay mucha preocupación por la segunda ola. Es más, señalamos toda una serie de medidas que en las escuelas se están tomando con mucha preocupación para que efectivamente se aplique el protocolo. Los 1.215 casos que anunció el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante las primeras 4 semanas de reapertura de escuelas, para nada hay que minimizarlos, son a razón de 300 casos positivos por semana. Es decir que si no hay más casos en este contexto es porque las comunidades educativas, los docentes, están haciendo un gran esfuerzo por efectivamente llevar adelante el aislamiento cuando hay casos sospechosos, cuando hay contactos estrechos de casos positivos, están reclamando la correcta higiene, seguridad y limpieza de los establecimientos, el arreglo de la infraestructura, el personal auxiliar, los nuevos cargos docentes, en un marco en el cual las reaperturas evidentemente obedece más a una presión por abrir toda la economía y no dar cuenta de medidas de prevención frente a la inminencia de una segunda ola. Desde ADEMIS entonces rechazamos esta flexibilización del protocolo escolar y advertimos y llamamos a organizar a toda la comunidad educativa en defensa de la salud, de la educación. Ahí la teníamos Amanda Martín. Bueno, dice que no es conveniente esto de no escalonar a los chicos, que no sé, claro, yo como padre pensaría que es conveniente, ¿no? Porque si un padre trabaja y tiene que estar ahí todo el tiempo, pero bueno, es lo que dice el sindicato, que esto puede traer más problemas y más contagios. También dicen que todo esto se logró gracias a los docentes. Bueno, era de lo que se trataba. Me parece muy bien que se reconozca que los docentes han logrado esto. Que sí, que ella también agrega que hubo 1.200 contagios. La realidad que no se puede minimizar y subestimar, pero que la realidad que entraba dentro de la lógica, ¿no?, de los contagios que podía haber. Nosotros antes, ustedes pudieron escuchar lo que pasaba, qué pasó con las clases en España. Estuvieron 3 meses más o menos sin clase y enseguida tuvieron que empezar a reunirse y después no pararon nunca de dar clases, ¿no? Y no llegaron a los 3 meses sin clases, por lo menos eso es lo que nos contaron. Yo no me gusta comparar, pero sí es bueno tener una referencia. Acá me parece que se empezó a ir a la escuela muy tarde. Bueno, espero que les haya servido las dos posiciones y ustedes pueden sacar su conclusión. Yo creo, mi opinión es que me parece que hay que ampliar algunas cosas y fundamentalmente mi opinión es que yo, si fuera dirigente gremial, le diría a Soledad Acuña, resuelvan ya ese 25% de chicos que no está yendo a las escuelas, que vayan a clubes, como decía ella, porque inclusive hay escuelas privadas que no están funcionando presencialmente. Así que eso es lo que yo reclamaría con más urgencia. Pero bueno, no es lo que se escucha en estos audios. Cambiando de tema, hay un tema que nos debería preocupar a todos, ¿no? Nos debería a toda la sociedad. Nosotros estamos viendo que hay muchos sectores que están afectados por el ajuste, que se traduce en peor salud, en peor educación, por más que se hable, bueno, por ahí hay más camas de terapia intensiva, sí, esas cosas no las vamos a discutir, que hay más camas de terapia intensiva, que se hicieron algunas cosas para que se pueda atender los casos del coronavirus, pero hay alrededor cantidad de cosas que parecería que se están dejando de lado. Por eso yo quería que ustedes escuchen a Gastón Leopard. Gastón Leopard es del Frente Nacional por la Salud de las Personas con HIV. ¿Por qué quiero que escuchen a Gastón? Porque renunció Cecilia Santa María, que era la directora nacional de respuesta al VIH, que en realidad no es solamente el cargo de respuesta al VIH, sino que es de respuesta también a la hepatitis y a la tuberculosis. ¿Por qué la preocupación? La preocupación es porque esta renuncia viene después que fue nombrada no hace mucho, que había renunciado el anterior director, Sergio Maulén, un director que había atravesado la gestión del gobierno peronista de antes de Macri, después había estado con Macri y era muy respetado, y cuando veía que había problemas con la entrega de los medicamentos y no se podía cumplir, él renunciaba, como lo hizo en una época de Macri, lo volvió a hacer después en la época de Alberto Fernández. Escuchen que explica todo Gastón Leopard y cerramos esta nota. Uno habla siempre de la dirección de respuesta al VIH o dirección de SIDA, como se llamaba hasta no hace mucho tiempo, aunque la realidad es que esa dirección no solamente da respuesta al VIH, sino a todas las infecciones de transmisión sexual, también a las hepatitis y tuberculosis. O sea, tiene una competencia amplia en cuanto a su función, ¿sí? Lo que se encarga concretamente en lo que hace a la cuestión de VIH es administrar las compras, ¿sí? Y hacer entrega de los tratamientos para las personas que viven con VIH y que acceden al tratamiento a través del sistema público de salud. Recordando que más allá de algunas competencias de las provincias, lo cierto que la responsabilidad principal en materia de VIH la tiene el Estado Nacional. Nosotros tuvimos ya la primera renuncia en diciembre y asumió esta nueva directora, Santa María, que acaba de renunciar. Estuvo solamente 3 meses en el cargo y la verdad que estamos sumamente preocupados por la, a mi modo de ver, inacción por parte de la gestión del Ministerio de Salud y sobre todo por la falta de gestión que han demostrado los últimos 2 directores de VIH, puntualmente la última directora que acaba de renunciar, y lo que nos informan a nosotros dentro del Ministerio, que hay una situación concretamente con 2 funcionarios, Costa y Castelli, que constantemente están poniendo palos en la rueda a los directores de la Dirección de Respuesta al VIH. Nosotros estamos observando que en este último tiempo, y sobre todo desde que comenzó la pandemia, hemos observado que algunas cuestiones, desde que asumió la actual gestión de gobierno, fueron mejorando los primeros meses, pero con la aparición de las consecuencias de la pandemia y la inacción de los funcionarios Costa y Castelli, recordando que fueron ellos quienes gestionaron algunas de las vacunas para personas con privilegios, ¿sí? La familia Duhalde, por ejemplo, tuvo esas facilidades de acceder a la vacuna por el COVID gracias a las gestiones que hicieron estos 2 sujetos. Y observamos también que hay demoras en los procesos de compra de los tratamientos antirretrovirales, han colocado obstáculos para que la CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunización, decidiera finalmente poner en cabeza de las personas con VIH como población objetivo para darle prioridad en el acceso a la vacuna, ¿sí? Con el COVID. Así que vemos con mucha preocupación la inacción que están llevando a cabo algunas autoridades del Poder Ejecutivo y que permiten que estos 2 sujetos boicoteen constantemente la gestión de los al menos últimos 2 directores de la Dirección de Respuesta al VIH. Nosotros tenemos una reivindicación histórica del Frente Nacional de las Personas Viviendo con VIH de tener una Comisión Nacional de VIH como tienen otros países. Lo venimos reclamando hace muchísimos años. También lo hemos reclamado, entre otras cuestiones, que este tema se tenga en cuenta en la modificación de la actual ley de VIH, ¿sí? Que es una ley que tiene más de 30 años y que necesita una imperiosa actualización. Nosotros hemos presentado proyectos de ley con la actual gestión y también con la gestión anterior, y por lo menos hasta el día de hoy no hay una voluntad concreta de llevar a cabo esa modificación, más allá de algunas palabras de algunos funcionarios, y entre otras cuestiones estamos pidiendo no solo la conformación de esa comisión, sino también que se consagre realmente la soberanía sanitaria en materia de acceso a los tratamientos y que sea el Estado Nacional quien produzca, tenga producción pública de medicamentos, o bien al menos que haya producción nacional de medicamentos que nos garanticen el acceso a los tratamientos para todas las personas viviendo con VIH, situación que hoy no tenemos, que dependemos de los laboratorios de las transnacionales y que esos tratamientos se adquieren a precio dólar, con lo cual hace que se dificulte notablemente el acceso a estos tratamientos en tiempo y forma. Está claro que se necesita una ley que no puede crearse ansiedad en los sectores afectados por el SIDA, por la hepatitis, por la tuberculosis. No se puede crear esa ansiedad, vienen, no vienen los remedios, llegan más tarde, no firmaron el papel. Y bueno, y cada vez que renuncia alguien de la dirección, como en este caso Cecilia Santamaría, lo hace justamente porque no se están cumpliendo lo que se le había prometido desde el gobierno. Ahí habla Gastón de dos funcionarios, Costa y Castelli, que parecería que son los que manejan el Ministerio de Salud. Lo dice ahí, que fueron responsables del vacunatorio VIP y que esa gente es la responsable de que que no hay un programa con cierta coherencia dentro del Ministerio de Salud para atender a esta gente para que le lleguen los remedios. Así que no queríamos dejar de decir esto porque esto es muy grave y no tiene mucha repercusión en los medios. Vamos a poner un tema tranquilito. Nos mandó Eli Alvarado este tema, Confía en ti, nos lo mandaron y vamos a escucharla y descansemos un poco, nos tomamos algo y después volvemos, ¿te parece? Oscuridad. Somos fuego, somos viento, somos la felicidad y la tranquilidad del tiempo. Pierdo la fe, vuelvo a empezar. Quiero llorar, algo me frena. Me doy cuenta que no estamos solos. Llévame a volar por los senderos de la inmensidad de tu alma. No dejes que nadie te limite. Confía en ti, en esa luz que solo tú nos puedes dar. Tormentas se nos van apareciendo. Con cada paso al crecer dejamos nuestra huella. Dame tu mano, llévame a volar por los senderos de la inmensidad de tu alma. Thank you. camino es muy difícil. No te dejes invadir por los miedos, por los miedos. Dame tu mano, toma coraje, confía en ti. Qué tranquilidad que me dio este tema, ¿eh? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Parece mentira, ¿no? Un poco más de un año que estoy haciendo el programa desde acá. Es un año, ¿verdad? Claro, porque hoy cuando hablábamos, viste, con Vicente. Sí. Vicente Lázaro. Fue el último programa que vos fuiste a la radio. Exactamente. Y que yo salí de acá y que vos hiciste la conducción. Sí. Y hablamos de España. Me acuerdo que lo que se veía en España era terrible. Sí, sí, sobre todo de España, de Italia también, me acuerdo. Bueno, eran momentos de mucha incertidumbre y mucho miedo. Bueno, ahí vi los números, no son nada alentadores tampoco en España, pero me quedé con las cosas de lo que hablamos con allá, con La Rioja. El tema de la educación, ¿viste? Sí. Quedé con eso. Es decir, que por lo que explicó Vicente, no estuvieron más de 3 meses cerrados. Y lo que estaba explicando de la universidad, por ejemplo, me dice que... bueno, vos lo escuchaste bien, ¿viste? Que dijo que él tiene un aula de 40 personas, a 20 sí. Le da por telemarket, y a los otros 20 presenciales, y después rota. Van haciendo claro. Así. Así que bueno, las cosas. Estamos hablando de nivel universitario. Ah, a nivel universitario. Acá claro. Universidad, olvídate. Olvídate. Por lo menos estos meses no va a volver. Claro, como acá... para marcar las diferencias también, ¿no? Sí, igual, viste, yo soy de aquello que no, ya lo dije varias veces, no me gusta comparar, pero sí me molesta cuando se miente. Yo hoy no pudimos hablar con Vicente porque, viste, hablábamos por WhatsApp, era bastante, bastante difícil la comunicación, pero quedó un tema, que igual cualquiera lo puede chequear porque está en todos los diarios, que en España se decidió que podían ver de sí. Estudiar, de aplicar una dosis de vacuna a los menores de 55 años que no tuvieran ningún tipo de comorbilidad ni nada, ver con esos de alguna darle una dosis. Claro. Y acá un medio argentino que vos debés saber cuál es, que sacó de que los problemas de la vacuna son serios en todos lados, que están en España estudiando poner una sola dosis de la vacuna, y es totalmente una mentira. Claro, y un dato más, que ya tuvieron el virus también, que habían desarrollado previamente anticuerpos. Perdón, y eso, agregan menores claro. de 55 años y que ya hayan tenido el virus. Claro. Las dos cosas. Perdón, porque me había olvidado, muy buen dato, sí, es sí, decir, sí. eso. Y acá hay un diario, bueno, vamos a decirlo, el diario que más miente hoy, ¿qué le vamos a hacer? Página 12, ¿viste? Dijo, como hay problema de vacuna en todos lados, en España están pensando en dar una sola dosis. Y no tenía nada que ver con la discusión que se está haciendo acá, pero, ¿viste? Claro. Miente, miente que algo quedará, decía Goebbels, y la verdad que hay muchos alumnos acá, no solo en Página 2, esto lo nombro porque fue Página 12, pero suele suceder en muchos otros medios también. Camilo, ¿y acá cómo andamos? Acá cómo andamos, bueno, vamos a hablar primero, vamos de lo micro a lo macro, vamos de la ciudad de Buenos Aires al país. Dale. Se recibieron en la ciudad 375.600 vacunas, 292.300 primeras dosis, 83.300 segundas dosis. Esto se modificó nada más que las primeras dosis, ya que recién se están cargando el primer vuelo que llegó con Sputnik, que eran 300.000 primeras dosis. Bueno, se están recibiendo algunas de esas. Se aplicaron 326.060 en total. 256.355 primeras dosis y 69.705 segundas dosis. Estas 69.000 segundas dosis fueron todas aplicadas a personal de salud. Todavía no se arrancó, muy pronto, suponemos, sobre todo teniendo en cuenta que llegaron segundas dosis de Sputnik con los adultos mayores que se vacunaron en el Luna Park, en la Rural y en Avenida La Plata, en el predio de San Lorenzo. Que se dieron la Sputnik, pronto, en un par de semanas, van a tener que estar dándose la segunda dosis. Siguiendo con los adultos mayores, en este caso a mayores de 80, que es lo que se habilitó hasta el momento para a los cuales se les habilitó la turnera para que puedan sacar turno y obtener la vacuna, se asignaron 98.791 turnos. Esto es solamente... Mejor dicho, esto incluye a aquellos que ya fueron vacunados, así como también a aquellos que están por ser vacunados, probablemente en los próximos días o en las próximas semanas. Y hay empadronados, o sea, quienes están esperando turno todavía para recibir la primera dosis, 52.071 adultos mayores de 80. Ya estamos cerca de la totalidad, ya que son alrededor de 160.000, si mal no recuerdo, los adultos mayores de 80 años en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que... si hacemos los cálculos rápidamente, tenemos alrededor de 150.000 personas que por lo menos tuvieron un contacto y que pronto van a estar por lo menos con una dosis, ¿no? Esos son los datos acá en la ciudad. Esperemos que a medida que vayan llegando vacunas, que sigan actualizándolo como venían haciéndolo, como vienen haciéndolo hasta este momento. Después, quería hacer una... nada, hablar de un número en particular que de a poquito se les está dando un poco más de importancia respecto a la vacunación, que es la cantidad de cada 100 habitantes, cada país que está vacunando, cada 100 habitantes, cuántas dosis aplicó. Porque puede ser un dato a la vez engañoso. Nosotros hablamos la semana pasada que cada dosis cuenta como una vacuna dada, pero a la vez no significa que... ya haya una persona completamente inmunizada, que haya completado el ciclo de la vacunación. Significa que recibió una dosis nada más. Una persona que se recibió las dos dosis cuenta como dos vacunas dadas, ¿no? Así que acá en Argentina ya estamos arriba de las 3 millones de dosis y alrededor de las 700.000 personas ya con las dos dosis puestas. Tengamos en cuenta, recién hablamos del número en la ciudad de Buenos Aires, que son 69.000 segundas dosis dadas, lo que implica que hay 69.000 personas que completaron el ciclo de la vacunación. El resto de los números que dimos, todos son de personas que recibieron una sola dosis. Esto siempre lo vamos a aclarar porque se puede decir, no sé, 5 millones de personas pusieron el brazo, y no es así. Siempre con estos números, teniendo en cuenta que son 2 dosis, se puede engañar mucho, y es necesario aclararlo para saber realmente cuántas personas están vacunadas, ¿no? No llegamos al 2% entonces de vacunada con las 2 dosis, ¿no? No llegamos al 2%, y no solamente eso, sino que acá entra el dato que puede ser un poco engañoso. Cada 100 habitantes en la Argentina se dieron 6,95 dosis. Uno piensa, bueno, se dieron casi 7 dosis, significa 7 vacunas, 7 personas. No, salgamos de las 7 personas. Bueno, entonces aproximadamente 3 personas y media, 3,5 de la población se vacunó. No, tampoco. Se vacunó menos del 2%, apenas un poco más del 1%, y hay aproximadamente un 4 o 5% que recibió una sola dosis. Que ese 4 o 5%, si no recibe la segunda dosis, no va a desaparecer. No sabemos qué va a pasar. ¿Qué? Lo pueden computar, pero de todas maneras, siguiendo lo que dicen un montón de especialistas, la inmunización que te da una sola dosis es limitada, ¿no? Así que necesitan esta segunda dosis. Para comparar un poco con la región y decir, bueno, por lo menos no estamos tan mal. Si vamos en una especie de tabla de posiciones, Argentina está más o menos en mitad de tabla para arriba ahora, podríamos decir. Si comparamos, como por ejemplo con Chile dio hasta el momento 46 dosis cada 100 habitantes. Uruguay ya dio 10 en el día de hoy, miércoles, llegó a 10 dosis por habitante, cada 100 habitantes, lo que significa también que tiene un proceso de vacunación bastante acelerado, ya que empezaron hace apenas unas 3 semanas a vacunar. Y después, bueno, Brasil está apenas pasando el 6 dosis y medio. Colombia apenas pasando las 2, igual que Perú, y Paraguay y Venezuela 0,21 y 0,04 respectivamente. Así que un desastre absoluto la vacunación en el resto de la región. Para que, bueno, por ahí se pueda agarrar de eso algún medio que trate de levantar un plan de vacunación que es bastante, bastante contradictorio, ¿no? Bastante extraño, podríamos decir. Pero bueno, eso es lo que respecta a vacunas. Si llevamos estos datos a nivel mundial, no estamos pero ni en el top 50 de los países que más están vacunando. Y lo digo así por tirar un número al aire, porque si nos fijamos, si empiezo a revisar toda la lista y me pongo a contar uno por uno los países, me parece que nos podemos ir hasta más abajo todavía. Ojalá llegue más vacunas, ojalá se optimice un poco el plan de vacunación y que se vacune a aquellos que necesitan ser vacunados, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo vacunar a alguien de 30 que no tiene ningún tipo de riesgo que vacunar a una persona, o mismo a alguien de 30 que tiene alguna enfermedad que puede ser propensa a recibir más daño por el virus. Bueno, no es lo mismo vacunar a esas dos personas. No es lo mismo vacunar a alguien sano que vacunar a alguien de 80 años, que es claramente un paciente de riesgo. Así que eso, activar un poco desde ese lado, ¿no? Tener cierto criterio de vacunación es lo que va a acelerar también a que por ahí no bajen los contagios en el corto plazo, pero sí las muertes. Bueno, te agrego un datito. Sí. Ayer lo escuché a Darío Golián, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sí. Que está como un león herbívoro, ¿no? Más allá de ese tuit que puso sobre la mecha y sobre lo redondo, que lo dejamos de lado, que se le chispoteó. Pero le hicieron cambiar el discurso. Antes, ¿te acordás que se iba a pudrir todo? Bueno, ahora no. Ahora que esta segunda ola va a ser diferente, que podemos pilotearla, que se habla así. Y lo otro que me llamó la atención, porque siempre tiene que decir algo para comprarse algún quilombo, que dijo que la Sinovac no es una vacuna que sirve, que tiene muy poca... queda inmunizada un 40% inmuniza en un 50%. Claro, un porcentaje bajo de inmunización. Eso dijo. Para bajarle el precio a la vacunación de Chile, que muchos lo están comparando. Así que bueno, habrá que saber, habrá que ver cuando se den las dos dosis en Chile qué pasó, ¿no? Porque ahora tienen un quilombo terrible en Chile porque tienen muchos contagios. Vamos a ver qué pasa cuando las dos dosis. Claro, básicamente el comentario de Goyán es un comentario que uno hace entre amigos para agarrar y reírse de, ah, no, mirá lo que trajo, no, la vacuna rusa, la vacuna china, Goyán hizo eso, porque, bueno, no importa. Creo que podría ser un poquito más responsable, ¿no? ¿Qué sé yo? Déjalo. Bueno, igual él evidentemente ahora es uno de los que va a jugar más fuerte para las elecciones. Uno lo ve más a Goyán que un ministro de salud, lo ve más como un militante que está tratando de sacar votos, porque lamentablemente estamos viendo que están jugando su suerte a la suerte de la vacuna. Y ojalá que tengan suerte, porque todos queremos la vacuna, ¿no? Pero me parece que no debería ser el discurso de acuerdo a lo que necesitan electoralmente, ¿no? Tal cual. ¿Qué otra cosa tenés? Últimos numeritos, testeos. El promedio, no recuerdo, pero me parece que la semana pasada ya lo veníamos adelantando. El promedio sería semanal. De positividad por día está aumentando, está llegando al 10%. Siempre se recomienda que sea menor al 10% o menor al 5%. Está subiendo a poquito, volvió a llegar al 10% después de tener muchas semanas de porcentajes muy bajos, de 6%, 7% más o menos de promedio. Llegó nuevamente al 10%, así que el promedio está llegando más o menos al 9% diario. Y las camas de terapia intensiva están alrededor de las 130 de ocupación, ¿no? Lo cual es un 28% de la totalidad de las camas del sistema público de la ciudad de Buenos Aires. Así que nada, ese dato a tener en cuenta. Se anticipa la segunda ola, si trae muchos contagios, ojalá no traiga repercusiones en las camas de terapia intensiva, ¿no? En las UTI. Así como a fin de año, luego de las fiestas, que hubo un enorme aumento de casos, de todas maneras no hubo repercusión en los números de la ocupación de las UTI y se mantuvo siempre en este promedio, ¿no? Más o menos como estabilizado. Ojalá no aumente, porque implicaría que entra más gente en... Nada, con riesgo de muerte, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, estemos atentos a estos números y sigamos haciendo, sigamos practicando el distanciamiento, no dejemos de realizar ninguna actividad, sobre todo al aire libre, sobre todo actividades deportivas, que uno siempre tiene mucho más para ganar que para perder. Pero de todas maneras, distanciados, usando el tapabocas si es necesario. Y bueno, no compartiendo el mate, esas cosas, lo que venimos repitiendo hace un año ya, ¿no? Lavarse bien las manos y demás. Bueno, ¿sabes qué? Dos cositas que me preocupan. Una es la de los testeos. Sí. Es decir, me preocupa mucho que no haya una política de testeos a nivel nacional. Vos recién hablabas de la ciudad. La ciudad... Más, se podrían hacer más, digamos, en la ciudad, pero uno ve, inclusive yo paso cada 2x3 por acá por la puerta de la Federación de Box en Castro Barro 75 y ahí sí. Están testean a la gente. El otro día el ministro Quirós decía, les pedía a los docentes que vayan a testearse, no fueron a testearse los docentes. Así que, no sé, eso por un lado. Y por otro lado, que se empiecen a dar vacunas, que se vea que se respete el protocolo original y que se le dé primero la vacuna a los grupos de riesgo, ¿no? Me parece así. Hoy un poco en lo que hablábamos con España, más o menos también el reclamo allá es ese, porque no están tomando a los grupos de riesgo, no son los que más rápido vacunan. Pero bueno, me parece... Que sería bueno eso, que se pueda vacunar a todos los grupos de riesgo. Y en España me llamó la atención cuando dijeron que entrarían en la cuarta ola. Claro. Camilo, dejamos tu obsesión por los números y Y ahora pasamos vamos a otra la obsesión. obsesión por el cine. Sí, Yo me acuerdo de exactamente. Experto en Pinchazos, pero hoy no se podría filmar esa película. ¿Experto en pinchazos? Con Olmedo y Porcel. Sí, seguramente no se No se podría. podía Es algo. filmar. Bueno, todo depende Bueno, del contexto, véanla, ¿no? está en el que la quiera ver. Claro, ese es el problema con ese humor que se resignifica muchísimo ahora. Es algo muy, muy, muy característico de la época, ¿no? Pero es algo que pasa siempre con el humor. No es sencillo sacarlo, descontextualizarlo. Es muy complicado hacer algo completamente transversal a todas las generaciones. Por eso hay muy pocos que recordamos y mismo hablamos muchas veces, como Chaplin, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Ese Laurel y humor, Hardy, ponele. claro. ¿Quién más? Después no podés, hay otros que fueron muy grosos en su momento que no los podés, sacar. Keaton, Buster Keaton. Buster Keaton también, pero por ejemplo, si yo tengo un Benny Hill, hay un montón de No sketches lo de Benny Hill podés que hoy no tendrían lugar. No Uy. tener ningún tipo de lugar. Y es una persona que tuvo muchísimo éxito en su momento. Claro. Pero bueno, por eso es muy complicado el humor. Es muy complicado. Es Es muy complejo. impresionante. Bueno, De acá, ojo, con yo humoristas que hay hoy, que a algunos les escucho decir algunas cuestiones, standuperos, que en vez de burlarse siempre el más poderoso, se burlan del pobre tipo. Los quiero ver en 10 años. Los quiero ver en 10, 15 años más o menos. Porque no es fácil zafar. No es fácil zafar. Y todo lo que se dice, algún costo hay. Yo no, bueno, no sé qué sé, pero ponele, no sé. Hubo muchos que, mismo acá en Argentina, que tuvieron que cambiar sus formatos, sin ir más lejos, Tinelli, que Claro. tenía un humor que era muy machista y que tuvieron que salir de eso desesperadamente, y el tipo se recontra alejó del humor justamente por Bueno, eso. los Mirachi, Daddy Brieva y También, Miguel totalmente. Delcel, todo. Pero bueno, yo suelo ver a veces y digo, mirá las Ojo, cosas, hoy iban presos. ojo que tanto no creo igual. Y más o menos, Bueno, ¿no? O debatible. te escrachaban ahí a la No, es que salida nada, Scratch seguro. del teatro, ¿viste? No, sí, no tendría lugar, no tendría lugar. No me lo puedo ni imaginar, no me puedo ni imaginar el Scratch porque siento que es algo que. Pero, y ni que hablar si vamos, bueno, da para hacer un programa de esto, el tema de Sí. las canciones, ¿no? No, las canciones, pero terrible. Hay cosas que. Compani, ¿de qué viviría? ¿Cuánta mina que tengo? Sí, terrible. ¿Cuánta? ¿De qué? No, esa, tenía otra peor, ¿viste? Se llamaba, antes me decían tango, ahora me dicen tan gay. Eran Ajá, cosas no la muy, tenía esa. muy jodidas tenía, pero bueno, por eso las cosas hay que ubicarlas en su momento, Sí, salvo por algunas supuesto, cosas sí, de por supuesto. valores que uno las puede ubicar, qué sé yo. La violación a los derechos humanos era la misma en el 47, que en el 57, que en el 87, que hoy, cuando se violan los derechos humanos, se violan. Pero hay Sí. otras cosas, muchas otras cosas, que hay que ubicarlas por el momento, como el feminismo, ¿no? Hoy nadie piensa que alguien puede pensar como pensaba Evita, que escribió en su libro que no era tan fea como para ser feminista y las cosas. Bueno, uno lee La razón de mi vida y te querés matar, ¿viste? Sobre todo teniendo en cuenta a alguien tan conocido y tan reivindicado hoy. Pero bueno, hay que ver cada cosa en su tiempo y a partir de ahí hacer una discusión, porque si no, estaríamos muy jodidos, ¿eh? Con muchos, Sí, con muchos próceres. no podés medir con la misma vara, cuando hay tanto tiempo de por medio, ¿no? Claro. Bueno, vamos al cine. Mucho proceso cultural de por medio. Dijiste una palabra que me interesó bastante, me interesó bastante, que es reivindicar un poco, ¿no? Porque antes que nada, igual para adentrarnos un poquito en lo que veníamos hablando la semana pasada, está transcurriendo el Bafisi. Hay muchas opciones para ver, tanto en el cine presencialmente, volver a una sala de forma gratuita, como también para aquellos que se pierden la oportunidad, lo pueden ver virtual, haciéndose una pequeña cuenta, poniendo su mail y disfrutando de absolutamente todas las proyecciones y todas las competencias y todas las noches especiales que hay en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Así que traemos dos recomendaciones chiquitas, dos largometrajes argentinos. Uno que un poco por ahí me diste el pie hablando de un personaje como Evita, que hoy es, por movimientos feministas, es muy reivindicado, y que mismo se considera que, bueno, si a Evita la trasladamos, de los 50, la traemos acá al año 2021, sería feminista y reivindicaría lo mismo que reivindican los movimientos feministas hoy. Lo cual es algo incomprobable, exactamente. Pero ya que se reivindica esta persona, quiero recomendar un pequeño documental que se está proyectando, que se llama Una casa sin cortinas, El enigma de Isabel Perón. Ah. Que Isabelita no es una figura muy, digamos, muy reivindicada por el peronismo. No, tal vez sí, tal vez no. Medio que la tienen bajo la alfombra. La tienen ahí como escondida y no la tienen, por ejemplo, allá arriba como Evita, obviamente. Pero es un personaje que lo tienen un poco escondido, ¿no? Y quería traer... Sí. Sí, dale. Una interrupción. Pero la protegieron, ¿eh? La sí, protegieron por porque era responsable de las 3A y la protegieron. No, solamente decir eso porque está bien, la tienen medio escondida todo, pero cuando la quisieron traer a declarar acá, hicieron todo lo posible, el peronismo, este peronismo que gobierna, para que no venga y para que termine sus años felices en España. Nada más, te cierro con eso y seguirlo. ¿Tú? Por supuesto, me das el pie perfecto para hablar de este documental de esta película de Julián Troxberg. Julián, que es hijo de Carlos Alberto Troxberg, montonero desaparecido en los años 70, que empieza y realiza un trabajo de investigación en torno a la figura de Isabel, realizando un montón de entrevistas muy interesantes con distintas personas que convivieron con ella, que la conocieron de cerca, y de alguna manera también empieza a meterse en justamente esta figura que representa de alguna manera esta especie de contradicción que es el peronismo, ¿no? Y que mismo hoy mismo lo podemos vivir. Que es una figura a la cual, bueno, tratemos de no hablar, escondámoslo un poquito, pero que de alguna manera necesitaban protegerla, necesitaban tenerla cerca. Hoy lo podemos trasladar a muchos casos, sin ir más lejos, un gobernador que estuvo reprimiendo hace muy poquito tiempo, ¿no? Que de la nada se dejó de hablar del señor, pero que después en los actos andamos a los abrazos y a los besos. Que es un poco el ADN, tal vez podríamos decir, del peronismo en sí. Y es muy interesante, teniendo en cuenta lo que es la Argentina en material de archivo, teniendo en cuenta que escasea el archivo en este país, teniendo en cuenta que es muy poco y que parece muy selecto, es muy interesante el trabajo de investigación que hay atrás a la hora de reconstruir no solamente a través de testimonios, sino a través de imágenes, la relación de Isabelita con Perón y también, vos lo mencionaste recién, con López Rega. Así que recomiendo que vean Una casa sin cortinas, porque es muy interesante no solamente para trasladarlo al peronismo de hoy, sino para comprender una figura que parece que está entre el bien y el mal, podríamos decir, ¿no? Que parece que está fluctuando entre el discurso peronista, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Una pequeñita recomendación que quería dar, que me parecía muy interesante para traer, primero para que puedan disfrutar gratuitamente un poco de cine, pero también para poder trasladarla y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Porque más allá, después de lo que puede plantear el director, mismo el director que toma una figura importante dentro de la película y mismo se cuestiona a sí mismo si lo que está haciendo está bien, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Con quiénes me estoy metiendo? Así que es muy interesante traer a esa figura y tratar de comprender algunas cuestiones o por qué no confundirnos aún más todavía. Otra recomendación, saliendo del documental, nos vamos a la ficción, también película argentina, en este caso de Lucas Turturro, ¿Cómo mueren las reinas? Una película sobre coming of age le llaman, ¿no? Sobre la adolescencia pasando la adultez, el despertar sexual en dos hermanas que viven en un bosque donde todo el simbolismo y toda la naturaleza que se cruzan de alguna manera erotiza sus cuerpos. Y es interesante ver que se trate con esta sensibilidad, ¿no? O mejor dicho, con cierta sensibilidad, algunos temas que tal vez en otros momentos habrían sido cierto tabú. Así que también ver desde este lado hacia dónde está yendo un poco el cine independiente argentino, y me parece que Como mueren las reinas es un ejemplo muy claro. Esto respecto al Bafisi. Les recuerdo, pueden sacar entradas para ver cine presencialmente, para ver en el anfiteatro del Parque Centenario, en el Cine Gaumont, en la Sala Lugones, Centro Cultural San Martín. Hay un montón de salas, pueden ver. Es complicado conseguir entradas porque hay aforo y son todas gratuitas. Estén atentos dos días antes de la función que se habilita la boletería virtual. Pero si no, si se las pierden, pueden verlas gratuitamente en la página del Bafisi, solamente registrándose, que es básicamente poner su mail y una pequeña contraseña, ¿no? Y una cosita cortita, no voy a hablar mucho de la película, pero para remontarnos una peli que nos quedó colgada de la semana pasada, por si quieren ver cine en la cartelera comercial, Corpus Christi, del director Jan Komasa. Una película polaca muy interesante. El director después fue cooptado por Netflix, así que el año pasado sacó una película, Hater, fue muy conocida, no la vi, creo que sobre las redes sociales, y seguramente esté trabajando en alguna serie pronto, pero esta fue su última película antes de entrar en Netflix, la cual fue nominada a un Oscar. Cuenta la historia de barrios muy carenciados, donde los jóvenes viven una vida muy violenta. Uno que sale de la cárcel decide incursionarse como cura. Y es muy interesante cómo se encara la fe en la película, las contradicciones de un joven cuya vida está cruzada por la violencia. Y también es muy disfrutable, ¿no? Este drama. Y de paso, aprovechan a ver algo en el cine, ¿no? Y recomiendo, ya que estamos, el cine Lorca en la calle Corrientes y Uruguay, que la entrada de lunes a miércoles está a 250 pesos. Es la opción, es de las opciones más baratas que van a encontrar después del Bafisi, que es gratuito, ¿no? Así que aprovechen, vean cine, y hasta acá llegó la columna. Bueno, antes de irnos, nos manda la gente de la Federación Nacional Docente que hay movilizaciones, paros, por salarios dignos, condiciones presenciales seguras y el derecho social a la educación pública que tanto se pregona, dicen, en la provincia de Chaco, en la provincia de Misiones, en Tucumán, en Mendoza y en Entre Ríos. Ahí los docentes están movilizados. Se nos acabó el programa. Espero y esperamos que lo hayan disfrutado. Y nos reencontramos la semana que viene. Chau. Los locos de Buenos Aires. 30 años.